se me escapa el tiempo, como el agua entre mis manos, ni los bonitos recuerdos que en la vida yo he pasado. Y el alma se me resiente cuando llegan a mi mente recuerdos de juventud. Queda vida con su luz. Qué lindo que recordar los tiempos de la niñez. No me detuve a pensar si llegaría la vejez. Los besitos de la novia cuando despunta el amor, parrandas con sus le van cediendo.